Mire, hoy vamos a compartir acerca del Espíritu Santo en la vida del discípulo. El Espíritu Santo en la vida del discípulo. Hemos estado hablando acerca de Jesucristo, pero la Biblia dice que Jesucristo, luego que fue crucificado y que resucitó al tercer día, Él luego ascendió a los cielos, volvió a ocupar aquel lugar del cual vino, y estando allí a la diestra del Padre, está preparando morada, es decir, lugar para todos los hijos e hijas de Dios en el tiempo en que se acaben los tiempos y Él establezca completa y definitivamente su reino sobre todo lo creado. Ahora, al ascender Jesús a los cielos, Él le dijo a todos sus seguidores: no se preocupen porque yo no los podría dejar solos. Yo nunca los podría abandonar, así que no es que me voy y va a quedar un vacío, sino que yo me voy, pero les estoy enviando el Espíritu Santo. Así que Él estará con ustedes, Él los va a guiar a toda verdad, Él va a convencer a todo hombre y mujer de pecado, de justicia, de juicio, y tendrá entonces también un ministerio para desarrollar y una obra que realizar en la vida de cada uno de ustedes. Así que ahora sabemos esto, que Jesús luego de resucitar ascendió a los cielos, pero que vino entonces en el Espíritu Santo para seguir el ministerio aquí entre los cristianos y entre los creyentes. Así que hoy vamos a referirnos a esto, el Espíritu Santo en la vida del discípulo. No vamos a profundizar mucho hoy, por lo menos en quién es un discípulo del Señor, solo vamos a decir esto, que realmente es un seguidor de Jesucristo. Alguien que ya está comprometido con Él en cuanto a una entrega de vida, a tomar sus valores, sus enseñanzas, sus principios, sobre todo a haber iniciado este vínculo con Dios a través de lo que hoy hemos compartido. La fe en Jesucristo, la entrega de vida a Él, el perdón de pecados en Cristo y el inicio de una nueva vida en Él. Así que este es un seguidor o una seguidora de Jesús, un discípulo. De esto se trata. En otra oportunidad lo vamos a ampliar y a profundizar. Pero hoy el énfasis va a estar puesto entonces en el Espíritu Santo en la vida del discípulo. Una de las primeras cosas que tenemos que afirmar y que la Biblia, por supuesto, afirma es que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Para muchos de los que aquí estamos, esto no constituye ninguna enseñanza novedosa. Muchos tenemos claro que el Espíritu Santo es una persona, pero no son pocos los cristianos que pueden no todavía tener muy claro que el Espíritu Santo es una persona, y todavía otros que, aun sabiendo que es una persona, no alcanzan a relacionarse correcta o adecuadamente con el Espíritu Santo. Así que por ambas cosas es bueno poder, es pertinente tener en cuenta también estas enseñanzas que surgen de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es una persona en la Biblia, nos habla de atributos que caracterizan a una persona. Nos dice que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo oye, que el Espíritu Santo siente, se emociona. Por ejemplo, puede ser entristecido, dice la Biblia, por causa de algún cristiano que no funciona correcta o adecuadamente, que el Espíritu Santo dirige, que el Espíritu Santo enseña, que el Espíritu Santo razona, que el Espíritu Santo ve, etc. Así que son todos atributos y características de una persona. Por supuesto que el Espíritu Santo no es una persona de naturaleza física o material. La naturaleza del Espíritu Santo es la naturaleza de Dios, es decir, una naturaleza espiritual. El Espíritu Santo es espíritu porque Dios es espíritu, y el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Sabemos que Dios es uno, pero compuesto al mismo tiempo por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es una persona y se trata ni más ni menos que Dios. El Espíritu Santo es Dios. Todo lo que es Dios lo es el Espíritu Santo. Así que en esto no hay ninguna diferencia. Lo que tenemos que evitar es pensar en el Espíritu Santo como una cosa media inexplicable o difícil de comprender, porque no es una cosa. Tampoco podemos suponer que el Espíritu Santo es una emanación de Dios o un fluir de Dios. Y son pertinentes que repasemos estas enseñanzas de la palabra de Dios, porque hoy en día uno puede encontrar en televisión, en la radio, en escritos, en revistas, etcétera, en libros, aquellos que definen al Espíritu Santo como una emanación de Dios. Y esto a aquellos cristianos que no estemos suficientemente arraigados en la palabra, puede hacernos confundir o equivocar y asumir como que eso es verdad. Y claro que no lo es y es absolutamente erróneo. El Espíritu Santo no es una emanación de Dios. Tampoco es una fuerza. Una fuerza es algo impersonal. Y dijimos que la Biblia nos presenta al Espíritu Santo con rasgos y características de una persona. Así que no es una fuerza. ¿Tiene poder? Por supuesto que tiene poder. El poder de Dios. Todo poder. Pero no es una fuerza. Algo impersonal que anda por allí y se puede aplicar o no. Por lo tanto, no es un algo. El Espíritu Santo es alguien. Es la tercera persona o una de las tres personas de la Trinidad con todos los atributos de Dios también. Así que podemos decir, agregando a esto, que el Espíritu Santo es una persona completa, no es una parte de Dios. Podemos decir que por ser una persona, con el Espíritu Santo nos debemos interrelacionar. Con el Espíritu Santo nos debemos interrelacionar. El Espíritu Santo quiere relacionarse con nosotros y nosotros tenemos que ser conscientes de que debemos relacionarnos con Él también y desarrollar este vínculo y esta relación con el Espíritu Santo. Así que, dicho esto a modo de introducción, el Espíritu Santo es una persona, es Dios. Ahora vamos a concentrarnos en el Espíritu Santo en la vida del discípulo. El Espíritu Santo en la vida del discípulo. Una de las primeras cosas que podemos decir al respecto es que el Espíritu Santo vive en el discípulo, mora en el discípulo. Ya no como algo externo, sino teniendo una experiencia viva, genuina y real en la propia persona del discípulo. Con lo cual se marca la presencia de Dios en el discípulo. En el discípulo, no alrededor de, sino en. El Espíritu Santo, si usted es cristiano o es cristiana, mora en usted. Ni siquiera junto a, mora en. Eso es lo que dice la Biblia, también la palabra de Dios. Esto es lo que también algunos estudiosos dan en llamar la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto del bautismo en el Espíritu Santo? Significa ni más ni menos que usted y yo hemos recibido al Espíritu Santo en nuestra vida al momento en que nos hemos convertido. Cuando usted aceptó a Jesucristo en su corazón y recibió la salvación y la vida eterna en Él, en ese mismo momento la Biblia dice que usted fue bautizado en el Espíritu Santo. Y no por el Espíritu Santo como algo ajeno o como solo aquel agente que lo llevó a cabo. Así que este es el momento en el cual se inicia esta relación y este vínculo, y es el momento a partir del cual el Espíritu Santo viene a morar en usted. Y esa es la presencia de Dios en la vida del discípulo. Algunos suponen, y esto también es una enseñanza frecuente escucharla en nuestros días, algunos suponen y afirman que Dios está en todas las cosas, que Dios está en todos lados. Esto es lo que se llama una doctrina o una filosofía panteísta, ¿no es cierto? De pan, que es todo, y teos, que es Dios, Dios en todas las cosas. Así que no hay pocos que enseñan esto y difunden esto a través de los periódicos, la televisión, etc. Así que afirman que Dios está en todas las personas, que Dios está en la naturaleza, que Dios está en los animales, que en cada una de las cosas que hay a nuestro alrededor está Dios también. Pero claro que esto no es lo que afirma la palabra de Dios. El Espíritu Santo no es una pared, no es una estufa, no es un canario, no es un perro. Y no está allí el Espíritu Santo. En todo caso, Dios ha creado todas las cosas, lo cual es muy distinto. Pero a quien se debe adorar en definitiva y con el cual el hombre debe buscar relacionarse es con Dios. No con una pared, un perro, un canario o una estufa. Así que no hay posibilidad de afirmar bíblicamente de que Dios está en todas las cosas. O por lo menos que Dios está en todas las personas. La Biblia afirma claramente que la presencia del Espíritu Santo está en aquellos que le han entregado su vida a Cristo y que han recibido salvación y vida eterna en Él. Ahora, el Espíritu Santo está en la vida del discípulo desde el momento de la conversión y está de manera completa. El Espíritu Santo no fue enviado ni vino a morar en mi vida o en su vida como discípulo de Cristo en solo una proporción, en una parte, en una medida. El Espíritu como persona es completa y de manera completa habita en su vida. Es decir, no hay nunca por qué pensar que usted y yo como discípulo de Cristo necesitamos tener una experiencia posterior a nuestra conversión o ya sea para recibir el Espíritu Santo por primera vez o para completarlo porque no lo tenemos por completo. Dios dice que envió al Espíritu Santo a morar en usted y el Espíritu Santo mora de manera completa y además agrego ahora, permanente. Está toda la persona del Espíritu Santo en su vida y está para siempre. El doctor Billy Graham, conocido, muy conocido evangelista cristiano en el mundo, afirma en uno de sus escritos, en uno de sus libros, que el Espíritu Santo que vino es el Espíritu Santo que no se va. Hace un instante decíamos, Dios nunca te puede abandonar. Una vez que tomó tu vida, Él nunca la va a desechar. El que viene a mí, no le echo fuera, decía el hermano que nos dirigió también y nos presidió la reunión en esta noche. Así que, de ninguna manera, el Espíritu Santo que vino a morar en ti, y ahora vamos a ver por qué podemos afirmar esto, puede dejarte alguna vez y decirte, ya no sos más hijo mío. Ya no te reconozco más como una hija mía. Nunca podría ser esto Dios. Así que, el Espíritu Santo en la vida del discípulo marca la presencia de Dios en esa vida, producida desde el momento de la conversión, está de manera completa y de manera permanente. Mire, ahora vamos a empezar a abrir la palabra, la Biblia, en el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, la Biblia dice que en Cristo también vosotros, Pablo les escribe a los creyentes, ¿no es cierto? Les está diciendo, en Cristo también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dos o tres cositas que marca allí. Dice que aquellos creyentes efesios habían oído la palabra de Dios, habían creído en Jesucristo, conversión, y en ese momento dice que fueron sellados con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo vino a morar. Y esa morada y ese envío, la Biblia lo está describiendo como un sello. Es el sello de la presencia de Dios en la vida del discípulo. Eso es lo que está significando. Alguien que ponía en la antigüedad un sello sobre algo implicaba que ese algo le pertenecía a aquel que le estaba poniendo el sello. Pues entonces Dios, Rey de Reyes, ha puesto un sello en la vida de cada uno de sus hijos e hijas. Usted y yo en todo caso. Porque ahora somos propiedad de Él, le pertenecemos a Él. Y nunca dejamos de pertenecerle a partir del momento en que Él nos tomó para sí. Así que ese sello es indeleble, no se puede borrar, no se puede quitar, es permanente y es eterno como la relación que establecimos con Él. Por supuesto, todo de parte de Él, porque estos son los términos del pacto que Dios estableció con el hombre. Pero además habla de las arras, dice que el Espíritu Santo es las arras. ¿Y qué son las arras? Arras es como una garantía, como algo que asegura algo. Y el Espíritu Santo en su vida es la garantía de que usted no solo es hijo o hija de Dios, sino que va a morar en la eternidad con Él toda vez que Cristo venga o nos llame Él previamente a su presencia. Así que las arras, la presencia del Espíritu Santo en su vida, es garantía de que usted es hijo de Dios y por lo tanto adquiere esta calidad de coheredero con Cristo. Vio que acá dice después, arras de nuestra herencia. ¿Qué heredamos en Cristo? Vida eterna. ¿Qué garantiza la presencia del Espíritu Santo en la vida del discípulo? Que es poseedor de la vida eterna en Cristo. Así que sello, le pertenecemos a Él, es garantía, estaremos en la vida eterna con Él, pero además dice la Biblia que es el testimonio en Romanos 8:16. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro propio espíritu de qué, de que somos hijos de Dios. Así que no hace falta tener incertidumbre en la vida, no es necesario andar con incertidumbre, ¿seré o no seré un hijo de Dios o una hija de Dios? Pues toda vez que hayamos llevado a cabo lo mismo que estos cristianos en Éfeso, hemos oído la palabra, hemos oído el evangelio, hemos oído el mensaje y hemos creído en Jesucristo, pues entonces a partir de ese momento Dios nos ha constituido en hijos e hijas de Dios y el propio Espíritu Santo que mora en el discípulo da testimonio de eso. Te está diciendo permanentemente, Dios, a través del Espíritu Santo, sos mi hijo, sos mi hija. Y yo le puedo decir, pero mirá que estás seguro, mirá los dolores de cabeza que te estoy haciendo dar. Sos mi hijo y sos mi hija. Y eso ya nunca más puede cambiar. Después podré ser un hijo que le cause mayores o menores dolores de cabeza al padre, pero nunca cambiará el vínculo. Yo soy hijo de mi padre y de mi madre, y por peor hijo que pudiera ser, nunca esa condición iba a poder cambiar. Pues así sucede con nuestro Dios. Una vez que Él nos ha constituido, nos ha dado este privilegio de ser hijos o hijas suyas, eso ya no puede cambiar más. Es por la eternidad. Pero qué bueno es saber que al ser discípulos de Él, por supuesto que no vamos a constituirnos voluntaria e inconscientemente en malos hijos. La búsqueda es de responder a ese amor, con entrega, con compromiso, con responsabilidad, con búsqueda de crecimiento y de madurez. Así que allí está la presencia del Espíritu Santo en la vida del discípulo. Esto está marcando y afirmando lo que la propia palabra de Dios nos indica en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Y dice algo interesante, algo que dice, no ignoren. Es decir, deben tenerlo sabido esto, deben tenerlo presente. Y 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y si por allí lo tienen, o si lo pueden leer en sus propias Biblias también, o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y agrega, el cual está en vosotros, afirmando una vez más lo que acabamos de compartir, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, no somos nuestros, dijimos, estamos sellados, somos propiedad de Dios, Él nos compró a través de la sangre que vertió Jesucristo y de todo su sacrificio. Y aquí entonces está agregando este otro aspecto. Usted y yo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo porque Él mora en. Así que, mire, esta es una enseñanza que debiéramos rescatar también en este tiempo y desarrollar y poner un poco más de énfasis y de importancia a esta enseñanza bíblica. Porque esto está indicando que, imagínese un templo material, un templo físico, un templo que en el cual hubiera allí alguna deidad. Todavía ni siquiera vamos a pensar en Dios. La gente que acude a ese templo está acudiendo no por el templo, sino porque está buscando la deidad. Está queriendo encontrarse con la deidad, establecer alguna relación con la deidad, pedirle a ese Dios, quien fuere, o exponer su propia causa o su propia vida. Desde este punto de vista, usted y yo como templos del Espíritu Santo tenemos que preguntarnos, ¿encontrará la gente a Dios en mi vida? ¿En qué aspectos? ¿En cuáles no? Aquellos que acuden a mí, se vinculan con mí, conmigo, ¿encuentran a Dios? Al menos reflejado en mi vocabulario, en mis pensamientos, en mis comportamientos, en mis actitudes, en mi respuesta a las adversidades. Bueno, la Biblia dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, y si alguno acudiera a nosotros, debiera en alguna medida por lo menos encontrar el reflejo de esa presencia de Dios en nuestra propia vida. Pero por otro lado, vuelva a imaginarse un templo que está semiabandonado, medio destruido, caído, con falta de pintura, con falta de limpieza, ¿Usted supone que algún peregrino en busca de alguna deidad iba a poder encontrarlo allí o se iba a dirigir allí? ¿Acaso si así fuera, eso no estaría deshonrando a esa deidad que supuestamente mora en ese templo? ¿En la condición y el estado de ese templo no estaría hablando más bien de la clase o tipo de Dios que habría allí? Pues entonces esto significa que su vida y la mía deben estar buscando la mayor limpieza y orden posible día a día. Porque lo contrario deshonra la presencia del Dios que habita en nuestra vida. Entonces no puede ser que mi templo, mi cuerpo, esté semidestruido, esté en mal estado, desordenado y con falta de limpieza, es decir, sucio. Es una manera de no honrar a aquel que mora en nuestra vida. Así que por eso digo, es una enseñanza que hay que rescatar y desarrollar también en este tiempo. Nuestro cuerpo, en el aspecto no solo físico o material, sino el aspecto mental, los aspectos emocionales, también los aspectos físicos. La manera en que nos alimentamos, descansamos, tantas otras cosas que tienen que ver con este templo en el cual habita Dios. Pues hay que tenerlo limpio y ordenado, lo más ordenado posible, porque en él habita ni más ni menos que nuestro Dios. Una vida de santidad. El Espíritu Santo en la vida del discípulo, su presencia en la vida del discípulo. Pero veamos ahora también, ¿para qué está presente allí? ¿Cuál es la actividad que desarrolla? ¿Está allí y no hace nada? ¿Está allí y lee el diario, mira la televisión, juega? ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del discípulo? Ya sabemos que ahora mora en. Pues déjeme darle dos enseñanzas acerca de cuál es la actividad del Espíritu Santo en la vida del discípulo. Una de ellas es que el Espíritu Santo funciona como un verdadero transformador de nuestra vida. No un transformador de corriente o energía eléctrica, sino un transformador, aquel que cambia, restaura, modela o remodela todo nuestro interior. Bueno, acabamos de hablar un poquito sobre esto. Usted sabe, sobre toda persona, la Biblia dice que existe la imagen y semejanza de Cristo, de Dios. La Biblia dice que Dios creó a todos los seres humanos con este fundamento. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero la Biblia dice también que por causa del pecado que vino al mundo, a la humanidad, a todos los hombres, esa imagen y semejanza se deterioró, se desdibujó, se vio absolutamente rota, comprometida. Ya es como difícil ver en el ser humano, por causa del pecado, descubrir esos rasgos de la imagen y semejanza de Dios. Y ocurre lo contrario, en lugar de verse esos rasgos, se notan los rasgos de las consecuencias o las causas propias del pecado. Encontramos en el ser humano maldad, que antes de la caída en el pecado no existía. Y encontramos odios, rencores, envidias, peleas, muerte, violencia, agresión. Bueno, todas estas cosas son las que caracterizan a esa imagen deteriorada, esa imagen y semejanza deteriorada del ser humano en y por causa del pecado. Ahora, toda vez que alguien restablece ese vínculo con Dios a través de Jesucristo, dice la Biblia que comienza esta obra de restauración de aquella imagen y semejanza. Aquel que entregó su vida a Cristo ya ahora no comete más el pecado conscientemente. Ya ahora es alguien que está tratando de continuamente apartarse de la maldad y del pecado. Y Dios comienza a través del Espíritu Santo a restaurar esa imagen y semejanza. Es una transformación de nuestro carácter, de nuestro ser interior. Y de esto se trata una de las actividades del Espíritu Santo. Se vuelve a desarrollar esta imagen y semejanza. Si usted me permite leer en el libro de Gálatas, capítulo 4 y versículo 19, Pablo les dice: Hijitos míos, a los creyentes en Galacia, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este hasta que Cristo sea formado en, es la tarea del Espíritu Santo que está en la vida del discípulo. El Espíritu Santo está buscando en usted y en mi vida que esas características de Cristo sean formadas, conformadas en nuestra vida con el mayor parecido y semejanza posible. Así que esto es una obra de completa restauración, es una obra de desarrollo, no es de un momento, de un instante, y lleva seguramente toda la vida. El Espíritu Santo está proponiéndose que usted manifieste esas mismas características que conocemos en Jesucristo. Un proceso largo, un proceso duro, a veces doloroso, pero necesario en la vida de todos y cada uno de nosotros. En diferentes formas todos hemos sido afectados y esta imagen y semejanza fue deteriorada y dañada en distinta magnitud y en distinta proporción. Por eso este proceso de restauración es distinto para la vida de cada uno. A veces Dios tiene que ocuparse con mucho más tiempo y paciencia en mi vida porque aquello que tiene que restaurar o que primero sanar y corregir y arreglar es algo muy profundo. Entonces necesita mucho más tiempo llegar hasta allí. Imagínese una escultura que en su inicio y su creación ha estado en forma perfecta y uno podía apreciar y veía claramente los rasgos distintivos del autor y del escultor allí y le daba mucho gusto apreciar esas características. Pero imagínese que sobre eso comenzaron a apedrearla, a golpearla, a caerse, a lastimarse, en definitiva todo esto simbolizando la acción del pecado sobre la vida del ser humano. Y entonces esa escultura quedó absolutamente deteriorada, a tal punto que a veces es difícil darse cuenta que ha sido creación de aquel escultor. Y ya no se le puede apreciar, no hay mucho para apreciar en ella, ha perdido las formas, ha perdido las expresiones, entonces ya no es atractivo. Y así ha quedado el ser humano. Pues entonces ahora este escultor está queriendo reparar y recomponer todo eso al estado original. Pero esto lleva un tiempo, no es en el instante. Y él tampoco se propone tirarla y destruir por completo tu vida y decir, no me interesa más, esto ya no tiene arreglo. Por supuesto que sí. Y él pone con todo amor y gracia sus manos en tu vida a través de la presencia del Espíritu Santo y comienza a reparar y a restaurar. Pero esto es algo de lo cual tenemos que ser conscientes, porque no se trata de que usted y yo digamos, bueno, si lo sé o no lo sé, no me importa. Bueno, ahora lo sé, pero me quedo cruzado de brazos y que Dios haga todo lo que pretende hacer. No, es que usted y yo debemos ser conscientes para unirnos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida en base a esta conciencia. Es decir, entregarnos, permitirle, darle lugar, hacer todo lo que esté de nuestro lado para que Él vaya volviendo a recuperar esta obra, esta imagen y semejanza. Así que hay una transformación del carácter. Esta es la acción y la obra del Espíritu Santo también en nuestra propia vida. El Espíritu Santo actuando como un transformador o como un restaurador de esa imagen y de esa semejanza. Pero también el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida obrando en el sentido de ser un capacitador. Él no solo nos va restaurando, sino que es también un capacitador, aquel que nos capacita para. Lo primero tenía que ver con nuestro ser. Allí estaba Él poniendo sus manos para desarrollarnos interiormente de acuerdo a esas características de Cristo. Ahora Él nos capacita para lo que tiene que ver con nuestro hacer. ¿De qué manera nos capacita el Espíritu Santo o capacita al discípulo del Señor? Pues esto es sabiendo que Dios ha concedido a sus discípulos el privilegio de participar en la obra del reino. Dios nos ha dado a todos sus discípulos el privilegio de participar en la obra del reino, en la obra que es de Dios. La obra en la cual Él está ocupado todavía también. Al hacerlo, Él nos está capacitando para poder participar de esa obra del reino. Es decir, Nos está dando utilidad, nos está dando la posibilidad de productividad. Lo que está haciendo en definitiva es desarrollar todo el potencial que Él ya había puesto en nuestra vida. Y todavía entonces lo potencia más. Ya no se trata de servir a Dios de acuerdo a nuestras capacidades o talentos innatos o adquiridos en la vida. Son buenos, son necesarios, no son suficientes. Necesitamos la capacitación que nos da el Espíritu Santo. La capacidad que da el Espíritu Santo en particular para poder desarrollar la obra del reino. Y de esto se tratan entonces lo que conocemos como los dones espirituales, los dones del Espíritu. Usted y yo hemos tenido y tenemos muchos talentos y muchas habilidades. Algunos que son innatas, vienen desde nuestro nacimiento, y otras que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida por la experiencia o la capacitación. Pero estas son muy buenas, aunque no suficientes para servir a Dios y participar en la obra de su reino. Por eso el Espíritu Santo reparte dones, dice la Biblia, como Él quiere, de manera particular. Así que allí está la capacitación, la capacidad que nos da para poder llevar a cabo esa obra del reino y que son los dones que Él nos reparte. Ahora, qué interesante, porque esto hace que evitemos caer en un activismo improductivo. Porque si no tuviéramos los dones del Espíritu, diríamos, ¿y qué hago? Y voy a hacer todo lo que pueda, todo lo que esté a mi alcance, todo lo que me ofrezcan, todo aquello a lo cual me inviten, y voy a pretender hacer de todo, pero no voy a ser productivo. Solo cuando estoy sirviendo y ministrando a Dios en base a los dones espirituales que Él me ha dado, entonces puedo llevar fruto y puedo sentirme satisfecho adquiriendo logros y metas. O puedo evitar también por el otro extremo la pasividad sin ningún tipo de logros, no hago nada. Pues sí, puedo hacer, Dios me ha capacitado para hacer, porque me ha dado de sus dones espirituales también. Y esto se fundamenta en la obra de restauración que vimos previamente. El Espíritu Santo restaura nuestro carácter, y el carácter es el fundamento de nuestro obrar. Lo que soy es fundamento de lo que hago. Mi ser es fundamento de mi hacer. Así que hay dos cosas íntimamente relacionadas en esto que la Biblia nos está presentando. Allí dice claramente en 1 Corintios capítulo 12, desde el versículo 7 en adelante, de que es el propio Espíritu Santo el que hace esta tarea de capacitación. 1 Corintios 12, 7, en este capítulo conocido en la Biblia, que habla acerca de los dones espirituales. Entre otras cosas, se está mencionando lo siguiente: a cada uno, todos, a cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para producir, para dar fruto, para dar utilidad. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, etc. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que esto es lo que el Espíritu Santo hace en la vida del discípulo. Lo capacita para poder servir y ministrar en la obra de Dios, en la obra del reino, y poder llevar a cabo este privilegio que Dios nos ha concedido entonces también. El Espíritu Santo potencializa los talentos y habilidades innatos o adquiridos. Manifestaciones del Espíritu que son necesarias para llevar fruto y que no son más que manifestaciones del poder de Dios a través de la vida de todos y cada uno de sus siervos y de sus discípulos. Así que, en este sentido, nuestro hacer como discípulos tiene un propósito o una meta. Lo que hago tiene un propósito y una meta, que es glorificar a Dios, porque fueron repartidos estas manifestaciones del Espíritu, dice, para provecho. ¿Cuál es el provecho que le debo dar? Glorificar a Dios en todo tiempo. En otro momento será bendecir a otros y aún así experimentar yo mismo el gozo de ver cómo Dios obra a través mío. Cuando lo hago de esta manera, me acerca resultado, es decir, lo puedo hacer bien. Cuando hago las cosas a través de estos dones que Dios me ha dado, hago las cosas y las hago bien. Por eso me produce gozo y me produce un sentido de realización. Toda vez que quiero encarar cosas aparte de los dones del Espíritu, voy a encontrar la experiencia más tarde o más temprano de no encontrar este gozo como respuesta a mi hacer, y seguramente tampoco encuentre la medida de fruto que encontraría siempre que lo hago en base a los dones que el Espíritu Santo reparte. Por último, toda vez que lo hago y ministro a través de los dones del Espíritu, entonces no me hallo cansado, estresado, agotado, sin respuesta. Toda vez que trabajo y obro de esta manera, entonces evito enfermedad de cualquier tipo, en el sentido de lo que puede provocar el exceso de activismo, de actividades y demás. Puedo ser equilibrado. Discípulo del Señor debe ser alguien que tenga su vida en orden, como dijimos hace un tiempo, y en equilibrio también. Por lo tanto, el Espíritu Santo en la vida del discípulo involucra, por un lado, la presencia de Dios en la vida del discípulo, y por otro lado, el accionar y el obrar del Espíritu Santo de manera permanente, buscando restaurar esa imagen de Cristo en cada una de nuestras vidas, y esto tiene que ver con nuestro carácter, y si quiere algunas particularidades del carácter para tenerlo más claro, usted puede leer allí en Gálatas capítulo 5, versículos 22, en donde de manera resumida lo presenta como el fruto del Espíritu Santo, y esto tiene que ver con nuestro ser, y hay allí algunas características, entre otras, que deben manifestarse, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, entre otras. Todos elementos que han caracterizado a la vida de Jesucristo y que el Espíritu Santo busca permanentemente que afloren y aparezcan en nuestra vida nuevamente. Él quiere restaurar esto en nuestra vida, que ahora todavía quizás no aparecen por causa de haber sido deterioradas por el pecado. Y por último, entonces, además de esta obra interior que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida del discípulo, también está lo que el Espíritu quiere hacer a través de la vida del discípulo, también de manera permanente, y es manifestarse a otros. El Espíritu Santo nos capacita para adorar a Dios, para exaltarle a Él. El Espíritu Santo nos capacita para recibir revelación de Dios y entenderla. El Espíritu Santo nos capacita para poder entender y saber y comprender cuál es la voluntad de Dios y poder discernir y decidir en cada caso qué es lo bueno y qué es lo que no es bueno, qué es lo agradable a Dios y qué es lo que lo va a desagradar, y entonces poder conducirme de esa manera con sabiduría que viene de Dios. El Espíritu Santo es el que me capacita también para entender la verdad que surge de la palabra de Dios. Toda vez que usted lee la Biblia, la estudia y la medita, el Espíritu Santo que mora en usted le está trayendo luz a su mente para poder comprender y entender clara y perfectamente el sentido y el significado que tiene aquí la palabra. Así que el Espíritu Santo nos capacita y es un capacitador en muchos aspectos de la vida del discípulo. Estos tres aspectos son los que hoy podemos mantener, sostener, recordar y desarrollar también en nuestra vida. Otra vez, la vida del discípulo no es una vida pasiva, no es una vida de quedarse quieto y cruzado de brazos esperando que Dios lo haga todo. Hay allí una relación, dijimos, una interrelación, y el Espíritu Santo sigue queriendo estrechar este vínculo, esta relación y esta comunión. Y es lo que usted y yo debemos experimentar y expresar, esta búsqueda, este anhelo, este deseo de estar en sus manos, de que mi vida sea dócil y sensible a lo que Él quiera seguir realizando, porque es necesario que lo realice, porque entonces, toda vez que alguien se acerque a este templo del Espíritu Santo que es tu vida o la mía, van a poder reconocer con mucha mayor claridad y facilidad la presencia de Dios en ese templo. Y en todo caso podrán ser guiados también a entregarle sus vidas a Él, a reconocerle como Señor y como Salvador. Un templo ordenado, un templo limpio, un templo que es consciente de quién lo habita, y que por lo tanto no puede estar en cualquier condición. Recuperemos esto una vez más, permitamos que Él entonces todavía agigante la expresión de su presencia en nosotros, que la experimentemos todavía con mayor intensidad y profundidad cada uno de nosotros, y seamos conscientes de que Él está allí, restaurando, puliendo, quizás a veces con el cincel nuevamente tiene que golpear un poco para sacar algunas deformaciones con las cuales hemos quedado, y Él comienza a obrar y a hacer que esa imagen y semejanza esté cada vez más real en tu vida y en la mía. Y finalmente, seamos conscientes también de que el Espíritu nos capacita para trabajar, para obrar en el reino, en manos del Rey. Qué bueno que es esto también. Trabajamos por Él y para Él. Así que Dios bendiga tu vida, bendiga cada una de las vidas de los que estamos aquí presentes y permitamos que su enseñanza todavía permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón a lo largo de la semana y seamos conscientes de que Él está. Está allí, está para siempre y está, no de manera pasiva tampoco, sino queriendo desarrollar estos aspectos también en tu propia vida. Dios te bendiga como discípulo y discípula del Señor. Dios te bendice y Él te llene de su amor y de su paz también durante toda esta semana que estamos iniciando. Así sea.